Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, lunes 10 de junio del 2024. Estamos después de haber estado un tiempo enferma, yo, la semana pasada, así que estuvimos fuera del aire, pero siempre con ustedes. Lo que acabamos de escuchar es Dos Tipitos featuring Andrés Calamaro, Silencio. Acaba de salir el 6 de junio de este año, esta reversión, ¿sí?, de este gran disco, de esta gran canción, ¿no? Porque va a haber otras canciones que estén con otros artistas, ¿sí?, de este gran disco, que fue uno de los discos que por lo menos yo los conocí de esta forma, los tipitos, con el disco este, ¿sí? Señor Marcelo Balateu. Buenas noches, ¿cómo está toda la gente? La audiencia acá, Gisela, Ariel, el Tano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos, acá todo bien, por suerte, arrancando una nueva semana, con muchas ganas de seguir viendo la selección, triunfando, jugando, y ojalá que goleando y ganando la copa, esperemos. Esperemos. Bien, y vamos a hablar de un montón de cosas porque estuvimos medio fuera del sistema la semana pasada. La anterior estuvieron los chicos conduciendo el programa, pero yo no podía hablar. Se me complica la situación y me agarra bronquitis, o sea que estuve varios días en cama y no me salía la voz. El tema era ese, que no podía hablar. Además, mucha tos, demasiado fuerte. Sí, tos. Sí, fiebre, así que. Mal dormido, por no ser. Sí. Poder. No se podía dormir. Descansar bien, no. Así que bueno, ya estamos acá. Ya estamos acá, de vuelta. Con todas las pilas. Bien, hoy vamos a hacer un recorrido de algunos discos de los 90 conocidos, ¿sí? Populares. Pero también vamos a ser populares y además vamos a estar hablando de todo lo que pasó en estos Gardel, que fueron para mí un bodrio, señores. Los Gardel, nada, cero música. ¿Viste los Gardel, Ariel? Muy poca música. No. ¿No tuviste la...? No te parece nada. La realidad es que, bueno, después vamos a estar hablando, pero me pareció, qué sé yo, que estamos muy atrasados nosotros, me parece, ¿no? Porque ganaron discos que no... Hablamos algo de los nominados. Nosotros pensamos que le iba a ganar Fito. Exacto. Todo muy comercial para mí. Y Gardel de Oro lo terminó ganando Miranda. Bueno, sí. No me parece mal, igual, ¿eh? No me parece, pero no, el disco no me gusta. El disco no me gusta. Muy actual porque le dieron mucha trascendencia a la música actual. Actual, trapera, todo sí. Eso. Pero, bueno, sí. Sobre gustos. No hay nada escrito. Después vamos a hablar de Duki, que también hablando de trap. Duki, internacional. Internacional. Llegó el Estadio Bernabéu. Bernabéu, ¿no? Sí. 80.000 personas, creo. Es impresionante. Sí, así como no nos gusta. Ahí se está hablando mucho del beso ahí con Emilia. ¿Emernés? Ah, mira, se besaron los chicos. Bien, qué sé yo, viste. Bueno. Está bien, perfecto. ¿Dónde nos pueden llamar, muchachos? Los chicos. ¿Dónde nos pueden llamar? Al 1164-007-047. Bien, y nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com, sino por la app de la radio, que es no pesa nada, lo puedes bajar del App Store, Play Store, FM Radio Box. La de logo negro no pesa nada, 102.9, y nos escuchás de donde vos quieras. Y si no, nos puedes seguir en video por Box FM Quilmes en Facebook. Exactamente, así nos ves la cara que tenemos, tan hermosa. No sé si conviene, hoy. Pero bueno. Sí. Bien, entonces vamos a empezar el recorrido este de los 90, que para mí es una, además de tener noticias, vamos a tener noticias de generales, vamos a hacer efemérides, que tenemos música. Un montón de cosas. Pará, antes de empezar con los discos, hoy es el día de la seguridad vial. Sí. Yo les digo a la gente del otro lado, ¿cómo sos para manejar? Abro así el debate. Pero bien. Ariel no maneja. No, pero ¿cómo ando en bici? ¿Cómo ves la calle? En bici es bastante complicado, ¿sí?, para manejar, ¿eh? ¿Cómo ves la calle, Ari? Mira, yo si hay algo que siempre me quejo y hablábamos con Martu es sí. La intolerancia en los semáforos. meter la trompita cuando tenés el semáforo en rojo, tocar la bocina cuando apenas abre la luz verde. Sí. A ver, chicos, un poquito de paciencia. Sí, la verdad que sí, tenés razón. Y andar en bici es mucho más complicado que andar en auto, ¿viste? Que es peligroso. Es peligroso, ¿sí? Porque hay gente que está... Está el ciclista común y está el ciclista de bici de carrera o de todo terreno, ahora los modernos, con la ropita toda apretadita, que no respetan absolutamente nada. Sí. Ni semáforos, van por ahí... Por ahí en el metrobús, en vez de ir uno atrás de otro, van uno al lado del otro. Sí. Y entonces no es que el auto los quiere chocar. Por miedo, le toca bocina para que... ¿Viste? Porque por ahí lo rozás sin querer, ¿viste? Entonces, pero bueno. Y está el bici bandido, no sé si lo conocen. El bici bandido es detestable. Con una bocina. Escuchame. Hasta que lo agarras y es bici volador. Claro. ¡Asesino! Te escuchame, grita, Marce, vos que también, vos que sos de manejar. Estamos en lo que es Día de la Seguridad Vial. ¿Se está implementando la seguridad vial en la calle? Y es muy complicado, muy complicado. A la noche, los semáforos, porque son difíciles de respetar por el tema de los robos. Sí. Yo, de mi parte, si es una calle así cortadita, está en rojo, miro para los dos lados y paso despacito, ¿viste? No me queda otra, prefiero hacer eso y no que me roben, porque ahora pasa para uno al lado y... Lo importante siempre es mirar. Sí. Sí, sí, sí. Lo que veo mucha gente grande. Con hablando por celular, mandando mensajes de audio con el celular, pero gente grande. Gente grande. Y un chique te lo podés esperar porque son medio estúpidos. Pero gente grande, estamos hablando de gente de 60 para arriba, grande. Y son taraditos, parece. Para mí son tarados. Igual que el que no pone la luz de giro es un tarado. Sí. Sí, sí, sí. No le da la cabecita. Pero bueno. Bien. Hoy justo... El otro día vi un borracho en no sé en qué ruta, volcó un camión, estaba totalmente ebrio. Sí, todo, la verdad, es verdad. Un desastre. Hace poco, en la autopista. Ruta 9, pero en la autopista Buenos Aires-La Plata hace como también dos semanas quedó colgando un camión. Quedó colgando un camión porque es tenía 1.60 de alcohol en sangre. ¿Esa gente no tiene que manejar más? No, la verdad. Lamentablemente tendría que sacar el registro e ir preso por un tiempito para que aprenda. Para que aprenda. La realidad es que hoy es el Día Nacional de la seguridad vial y no la estamos respetando. Sí. Y, no. Y lo que tienen también es que los autos son mucho más rápidos de lo que eran antes. Más livianos todos. Por ahí acelerás y no te das cuenta de la velocidad. Sí. Al no sentirse la velocidad como los autos de antes. Por ahí un auto viejo, por ahí. Yo tenía un 504. Ibas un poco rápido y se sentía la velocidad. Ahora Un auto nuevo ahora no, vas a 80 y ni te das cuenta que vas a 80. Igual que las 4x4, en la ruta se te ponen atrás. Sí. Vas a 120, que es lo permitido, vienen atrás y se te ponen a hacerte luces y ahí es donde vienen los accidentes. Claro. Bueno, generalmente son las Amarok, las Hilux, ¿viste? Se te ponen atrás y se te lamentablemente pegan. Lamentablemente estamos en una sociedad donde no tenemos respeto por ninguno y estaría bueno que empecemos a respetar. Justamente que larguen el celular, el por día favor, de ayer hubo un accidente en la 148 y 8, que salió en un portal de noticias de Quilmes, donde había una cámara justamente, y hubo una persona que atropelló, así se le fue de control el auto y se escapó. Así que están buscando a testigos del accidente, que pasó en 148 y 8, creo que a la madrugada, se fue contra un palo y justo ha pasado una persona y bueno, se la llevó. Sí, lo vi, sí, murió la persona. Sí. Y los encontraron, ya ¿Los vi. Encontraron? Sí, a pocas cuadras, dejaron el auto ahí, a pocas cuadras los encontraron. Es increíble, el es Y el otro día acá en Amo de Cachaquí chocó un camión así de mermelada. Hubo demoras, dice. Dios mío, sigo como parado, ¿no? Bien, así que tengamos conciencia. Y si vos querés estar, ahora no puedo. Sino que, claro, Ariel se quedó diciendo, ¿en serio? No, yo lo escuché ya, ya me di cuenta. Si querés debatir de este tema de decir, ¿qué se puede hacer contra todas estas cosas que están pasando en la calle? Con respecto a la impunidad que tiene algunos conductores, no solamente de de autos, sino que también de motos, que no que las motos son las primeras son que también hay que tener cuidado. Son ¿sí? bastante. Y uno a veces no le quiere decir nada porque vienen todos los compañeritos y te pegan el auto. Te cagan a palazo el auto. Así que bueno. Entonces son bastante impunes. Bien, primera pregunta entonces. ¿Qué podemos hacer con la seguridad vial? Hoy que estamos en el Día Nacional. Para mí lo más importante, yo lo que hago siempre, me subo y pongo el cinturón de seguridad. Sí, lo primero que hay que hacer. Siempre, a mí la persona que me enseñó me dijo, tenés que ponerte... Es algo que... No tomar alcohol. Exacto. No tomar alcohol cuando vas a salir a manejar. Y con eso creo que ya estábamos, estar bien despierto. Sí, bueno, pero acá hay... Y el no uso del celular. Son tres cosas importantes que lamentablemente mucha gente sale tomada. Sí, a la calle, a mí lo que me pasa generalmente, sí, bueno, hay de todo. Sí. Que cuando voy a estacionar, antes estacionaba tranquilamente, ahora para estacionar tengo que bajar el volumen del estéreo. Es como que se te va la mente que no te prestas atención. Para estacionar tengo que bajar la radio, si no me distrae. Bueno, está bien, ¿viste? Y como... le pasa a varios. Sí, pero escúchame, la mente es como que va y viene, nos distraemos de cualquier cosa. ¿Corta, mira? Ah, nosotros no tenemos un auto que corte. Sí, claro. Sí. Está bueno. Que está bueno porque entonces te das cuenta que acá nos está diciendo el operador que los autos nuevos, cuando uno hace marcha atrás se corta la música. ¿Por algo será entonces? ¿Viste? Porque entonces distrae a la gente y es lo que causa accidentes. Bueno, hablando de toda esta cosa, el centro de Quilmes el otro día. Impresionante. ¿Fue el viernes? Está amiga acá en la Argentina, ¿eh? En cualquier momento viene. De trapitos que había. Pero no trapito así buena onda, te cuido. No, le dan al trago, como pero mal, ¿eh? Eso que habían dicho que eran legales, que bueno, que estaban registrados, no. Un borracho, pero que el otro decir, le doy plata porque si no cuando vengo el auto está destruido. Y también es bastante rotita las calles, pero bueno. No, y además arreglar, un desastre de chicos. Mucha gente borracha. De que justo hoy en la tele también, hablando de esto de interés general, estaban diciendo que en Palermo, no sé si escucharon la noticia, un boliche, chicos de menores de edad, estamos hablando de menores de edad de 14 años, de 13, 14 años, que falsifican los documentos. Chicos, en la edad de ustedes, vamos a hablar, ¿había falsificación o no? ¿No? ¿Qué no? Sí. Si yo conozco gente que ha falsificado... Bueno, ¿qué pasa con esto? Claro, ahora, lo hacían pasar. Claro, ahora, ¿qué pasa? Hubo una pelea y una de esas peleas hubo como un acuchillado. El pibe tenía 14 años y el otro que le acuchilló tenía 13. Y había chicos dentro de una disco en Palermo, estamos hablando de Palermo, de 12 años. Otro que abrimos el debate. Primer debate, el tema de la seguridad vial. Segundo debate, muchachos. ¿Está bien que un chico de 12, 13 años se meta en un boliche de personas más grandes? No, para nada. ¿Quién tiene la culpa? Esa sería la pregunta. Primero y principal, que entra el boliche es culpa del boliche. Exacto. Lice y llanamente. Sí. Obviamente que después tiene que haber un control paterno. O sea, Justamente te iba a decir eso. A mí, yo si tuviera un hijo, yo con 12 años no me gustaría que esté increíble. en ninguna manera. En ningún boliche más, ya sea ni matiné ni nada. Pero supongamos que... Porque dice que ahora no existe la matiné, dijo Gustavo Palmer. Hoy dijo eso, que los pibes no quieren ir a matiné. Sí, está la matiné de los 14 años, dijo que no. Que le están pidiendo que los pibes, los dejen entrar a los pibes chicos que se junten con la gente grande. No. Me parece que no está bien. No está bien. Y que hay un comercio de falsificación de DNI en internet. Que los pibes pagan. Salió en TikTok esto, ¿eh? No. Y que con eso... Si salió en TikTok debe ser verdad. Sí, pero lo puso una chica que supuestamente tenía 16 años, que no la dejaban entrar y que le pasaron un dato de falsificación de la aplicación Mi Argentina. Mirá vos cómo están las cosas. Sí. Y Palmer dijo justo eso. Sí, bueno, eso sabía de que había falsificación de la pantalla. Y una chica más se pinta un poco y... Con la ropita que se ponen ahora, bueno, que el otro día estábamos viendo, parecen mucho más grandes, ¿viste? Sí, más vale. Los pibitos es más difícil porque se nota la carita cuando son más, más pendejitos, se nota bastante. Bueno, pero en la secundaria también, como que no se mezclan los más chiquitos con los más grandes. Año. Sí, pero no estamos todo hablando... Todo va a la personalidad de los bueno, chicos. Bueno, lo que también pasó hoy abre un debate grande, porque se va a empezar a ver la regulación que están teniendo esos boliches, que son de Palermo. ¿Se que dice son... boliche todavía? Bueno, esas discos, esos claro, bares. Vos decís boliche pubs. Y esta señora de qué está hablando. Bueno, alguien, ustedes me entienden. ¿Esas what? Esas what, esas ya es más viejo. Boliche, ¿qué venden? Bola. Sí, esas bolas de boliche. Bueno, ¿dónde se baila? La disco. La disco. Porque Palmer abrió una, un club, un fuego, the club. Claro, un fuego cruzado en diciendo de que a él le pidieron que abra un no matiné porque los pibes no quieren ir a matiné. Que en realidad ya no hay matiné porque los pibes no van a matiné. Falsifican los DNI y se meten adentro del boliche. Que sepamos, en Quilmes hay matiné todavía. Sí, ¿será que van los pibes? Bueno, yo estuve mirando algunas. Yo vi la matiné en el bosque y están re chiquititos. La cara, no. Yo no los dejaría ir, mira. Te digo en serio, yo no los dejaría ir. Yo con 16 está bien, pero 12 años. Porque no, porque hay nenitos de 8 años en el bosque. Después te... ¿Cómo 8 pero fíjate años? La foto. Fíjate la foto. Pero tanto no creo, quizás es chiquito. Vos te pensás. Lo que pasa es que vos ay, realmente los mirás ahora. Estaba Malena ahí bailando. ¿Cómo va a tener a los chicos que van a la secundaria? Y hay muchos son muy chiquitos. Sí, sí, sí, sí. Porque viste que son chiquitos. Con la reducción del año escolar, sí, digamos. De la escuela primaria. Viste que de sexto pasan a primer año, es como muy chico. Es como que los ves muy chiquitos físicamente. Bueno, del año que viene no se puede repetir más ya, ¿no? Dijeron. Bueno, pero eso ya se viene diciendo, yo le venía diciendo a Marcelo, otro fuego yo cruzado. No sé si está mal, ¿eh? Ojo. No, me parece que, a ver, incita a que recursen las materias. Claro, recursen las materias como una universidad. Porque si vos aprobaste algunas materias, ¿por qué la, cuando, viste, repetí, tenés que hacer todo de vuelta? Claro. Es como para agilizar un poco. No, o sea, es como que es un método distinto de repetencia. O sea, exacto, no repetís el año, tenés pero que sí recursar materia. La materia que vos exacto te llevaste. Claro. ¿Qué pasaba? Lo que alegan es que había mucho abandono escolar, sí, y muchos comienzos de trabajo sí, de manera, sí, digamos, clandestina. Negra, clandestina. Claro. ¿Sí? Sí. O sea, chicos que, bueno, que no terminaban de estudiar y, bueno, se iban a trabajar a un taller, aprender sí oficio. Sí, sí, sí, sí. O que se ponían a vender ropa por internet. O hoy las redes, claro, también son una fuente de mercadeo, es así. Entonces, muchos se encontraban ahí la salida y perdíamos profesionales en distintos rubros. Exacto. Entonces, sí, por ahí, por ahí viene el tema de... Esto lo vienen barajando de ya del 2019, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, lo que pasa es que no se llega a hacer porque, claro, hay que acomodar un montón de cosas que todavía no están acomodadas en todas las escuelas. Otra cosa que se me apareció cuando él dijo, ahora se me fue, pero ahora me voy a acordar. No me acuerdo. Mira, me olvidé. Pero era otra cosa que había salido también. Bueno, vamos a escuchar música y después... Perdón, me agarró tos. Sí. Hasta donde tengo entendido, todavía lo de la no repitencia es no a nivel nacional, sino a nivel provincial. Exacto. Claro. Todavía nacional no, sí, eso sí es lo que te iba a decir. Nacional a partir no del año 2025. Claro, el año, exacto, que viene recién, sí. Bien, vamos entonces al primer grupo que vamos a escuchar de los años 90 y que creo que MTV la trajo a Shirley Manson, que es la cantante, con este gran, con esta gran banda que se llama Garbage. ¿Sí? Y vamos a escuchar el disco que se llama Garbage, pero el primer tema se llama Stupid Girl. Dale. Pretend you're ayer, hoy y mañana. Bien, continuamos acá en Parte de Todos por Radio Box 102.9 y lo que acabamos de escuchar es Stupid Girl. Este álbum sale en agosto de 1995. Obviamente no vamos a llegar a cubrir todos los discos de los 90. Fueron algunos discos los que yo elegí. Uno de un montón de cosas. Después vamos a hacer la segunda parte donde tengamos más cantidad de cosas. Debutó en el puesto 193 en el Billboard 200. Fue precedido de una canción que no venía, bueno, y obviamente debuta con la canción Queer, después debuta con Stupid Girl y empieza con Only Happy When It Rains, que es lo que vamos a escuchar dentro de un ratito. Esta banda es asidua de venir a la Argentina muy seguidamente, ¿sí? Creo que toda chica de los 90 quiso ser Shirley Manson en algún momento, ¿sí? Por eso vamos a escuchar así un poquitito del tema Only Happy When It Rains, o No Me Gusta Que Llueva, ¿sí? No soy feliz mientras llueve. Y después volvemos con más Parte de Todos. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Y este disco también tuvo como influyentes en esa época Nirvana, The Smashing Pumpkins, y todos tenían el mismo productor, que era Butch Vig, ¿sí? Y obviamente sacaron este gran disco que se llama Garbage, Garbage. 21-29. 13 grados, esta semana va a ser como un veranito de San Juan, dicen. Después así viene de vuelta, dicen, ¿no? Viene de vuelta todo. Qué calorcito el otro día, ¿eh? Sí. Y qué humedad, papá. Ayer estuvo hermoso. Ayer estuvo hermoso. Qué lindo día. La verdad que sí. Bien, Efemérides del día 10 de junio, vamos con la efeméride antes del disco. Vamos con las efemérides. El 10 de junio es el aniversario de la muerte de Ray Charles, gran exponente del jazz, ¿sí? Recuerden que es nacido en 1930, a los 7 años, debido a un glaucoma, una afección en el ojo que daña el nervio óptico. Pierde la vista para convertirse en una de las personas más influyentes del siglo XX, Ray Charles. Murió en el 10 de junio de 2004 debido a un cáncer de hígado, ¿sí? La película Ray es buenísima, sí. Es genial. Sí. ¿Sabes que no la vi? Dijeron que es buena. Muy buena. Sí, yo la vi. Muy buena. 1880 se funda la Cruz Roja Argentina, muy importante, con todos los cursos que dan para los enfermeros, lengua de señas. En 1935 sí. También se funda la Asociación Alcohólicos Anónimos. Asociación Alcohólicos Anónimos. Es difícil decir. Asociación. Asociación. Ahí está. Alcohólicos. En 2014 Hacienda Independiente. ¿Hacienda Independiente? 2014. Sí. Claro. Mirá. Mirá, también en 1998 en Francia se inaugura el Mundial de Fútbol. Mirá. Mirá, mirá, claro, porque siempre para esta época se hace el. Lo que pasa es que nosotros vivimos a ese mundial, ¿viste? Que tenía la Copa de la Vida, Ricky Martin allá arriba en esa época de furor. Ale, ale, ale. Escúchame, escuchá. Mirá, lo tenía re preparado. Mirá cómo está, ¿eh? Esa. ¿Cómo está? ¿Cómo sabe cuándo tiene? Después vamos a hablar del Martín Fierro de radio. Para que mí que tiene. Lo tenía preparado para escucharlo en los auriculares él. Claro. Iba a bailar desaforado y justo entró el tema. ¿Sabes también lo que se emitió? Sí. El primer capítulo de Stranger Things. Mirá, esta gran... ¿2019? 2016. ¿Vos podés creer? 2016 fue. Yo no lo puedo creer. Por el amor de Dios. ¿Cómo pasó el tiempo? Por lo menos es lo que dice acá. Sí. O sea que Eleven, si ahí tenía Eleven, ahora son 8 más, tiene... Ahora no, está, y ahora 17. Ahora está, 18 ahora está grandecita. Eleven es 19. Che, escúchame. La nena está grandecita. Está de novia casi a casarse con el hijo de Bon Jovi. La actriz, sí, viste que pero está re distinta. En 1932 nace la actriz política argentina Irma Roy. Y también nace la actriz argentina, creo que una de las bellas de la pantalla, porque tiene una piel increíble hasta este momento, Graciela Noemí Zavala, más conocida como Graciela Borges. Mirá. Esa voz, viste, que tiene burguesa. Graciela Noemí Zavala. Mirá. Sí, así que bueno, estas son las efemérides del día de hoy. ¿Vamos a ir al próximo disco? Vamos. Señor, 21:32, ¿dónde nos tienen que llamar? 11-6400-7047. Bien, a ese número nos tenés que llamar y abrir este debate en qué te parece el tema de la seguridad vial, qué te parece el tema de... el tema este de... ¿Cómo maneja el argentino? ¿Cómo maneja el argentino? Maneja igual, me parece que... Maneja bien. Yo lo que me molestan a veces sí. También, los domingueros. Ah, bueno, pero los bueno. Domingueros molestan un poquitito. Porque van... vos, por ejemplo, una calle... tenés que ir a 30. Sí. 40 ya es rápido en una calle común. Ellos van a 20, 10. Y una avenida... en vez de ir por el carril rápido, por el lento, van por sí. El rápido a 20. Por ejemplo, ahora el Metrobús sí. Te van a 20 y tenés que ir a 40, 50, ¿viste? Anda, no digo que vayan rápido, pero anda por el carril lento y no molestás a nadie, ¿entendés? Uno no es que va apurado, pero no, tenés no, que no, no, bueno. Llevar el fluido del tráfico para que vayamos todos, ¿viste? Claro. Bien. 11-64-007-047. El primer debate sería este, el de la seguridad vial. El segundo debate, ¿está bueno que los chicos de determinada edad, 12, 13 años, estén yendo al boliche? Y el tercero sería... ¿está bien al baile, al club? El tercer debate sería, ¿estás de acuerdo con que no se repita la escuela secundaria? Eso sería buenísimo que nos respondas al 11-64-007-047. Obviamente con el debate es porque se debate, pero estamos todos de acuerdo. Debate que... 2024. Debate chocolate. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema. Y de esta gran banda, que en el año 1998 saca este disco, se llama The Smashing Pumpkins. Y el tema es Tonight, Tonight.

y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Bien, bien, continuamos en Parte de Todos acá por Radio Box 102.9, 21:46, 13 grados. Y escuchamos a esta gran banda, se llama Green Day, estadounidense, de punk rock de los años 90. Y este es uno de los discos más importantes de la banda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Primer año de la secundaria. Primer año de la secundaria. Y este tema se llama Basket Case. Y el disco se llama Dookie. O Nookie es, no, Nookie es el de Limp Bizkit. Nookie es el de Limp Bizkit. Claro, Nookie, ahí está. Otra gran banda de los 90. Sí, Billy Joe Armstrong, Mir Dint y T-Cool son los de esta banda estadounidense, integrada por estos tres personajes, que del año 1986 vienen con esta banda, que ahora vos los ves y están grandes. ¿Sí? Yo creo que pero este no fue uno de los mejores videos de los 90. Sí, ni hablar. Este es el del manicomio. El del manicomio, que están todos medio chingui chingui. Chingui chingui. Chingui chingui. 1164-007-047. Vamos a hablar un poco de todo lo que nos pasó durante todo este tiempo que no estuvimos. Una de esas cosas fue los premios Gardel, que estuvimos hablando, que fue la edición 26. ¿Sí? ¿Cómo se fue desvirtuando, no? Ya 26 años. Que 26 años. Gardel de Oro, vamos a hacerlo rápido. Sí. Miranda, ¿sí? Después, canción del año, Lali por Obsesión. Milo J. Milo J ganó mucho, ¿eh? Pero el pibe lo hacía Mi pasar. O Jota, yo... Milo J. Milo J no ganó Milo nunca, Jota, todos los partidos perdió. A mí me pareció bastante maleducadito, sí, el pibito. Sí, no sé si lo viste vos, Tano, ¿lo viste vos? No me gusta para nada lo que hace, pero bueno. Es mi gusto, nada más. No. No, tienen que empezar a leer los chicos. Sí. Bueno, igual van a leer así. Artista pop, Lali por Lali. Después, alternativo, Usted señálemelo. Me suena como. Trabalengua era. Usted señálemelo. Por Tripolar. álbum conceptual Mercedes Sosa por Mercedes Florecida. Después, canción pop urbana Bizarrap con Shakira. Ganó, que Bizarrap estaba de gira y lo mostraron ahí que estaba manejando. Un saludo de Charly García. Sí. Muchos enojados porque no hicieron un tributo a Iorio. Ah, exactamente. La hija de Iorio estaba re enojada. Sí. Como que hubieran aprovechado el momento para hacerle un... Claro. Para mí estuvieron mal. Que de hecho hicieron como un pequeño homenaje al heavy metal o algo por el estilo y no... No. Canción de cuarteto, Luke Ra y La Morocha. Sí. Bien. Exactamente. Sí, no, sí, videoclip largo, Miranda por Hotel Miranda, que se, en realidad el video está bueno porque se hizo todo en el hotel, se usó. Yo creo que está bien dado el premio Gardel de Oro. Yo creo que el Gardel de Oro está bien, sí. Por más que a mí ya no me disgusten, yo los adoraba. No, Miranda, pero bueno, no sé, tienen una carrera, tienen allá un tiempo. Tampoco es de mi gusto. Sí, escúchame, vos que te gusta lo tropical, yo sé que en la radio no pasan, pero para darle la opinión, vos que sabés. Sí. Nicolás Mattioli. Para mí estuvo de relleno y se lo dieron a cualquiera. Artista tropical. Había gente que no estaba, que en realidad no tocó, no eran discos nuevos. No eran discos nuevos. Estaba él, creo, Dalila. Pero esa Dalila que hace mil años, que millones de años que nos saca un disco. ¿Y la repandilla puede ser sí. que estaba? Por eso te digo. Y ganó el hijo de Leo Mattioli. Qué raro, ¿no? Un año que personajes sonó tanto. Eso no, pero parece que hay un problema ahí con qué personaje, ¿eh? Estaba enojado él porque no ganó ninguna. No. Estaba alternado, no, pero no ganó ninguna. Es como un problemita ahí. Miranda. Qué personaje ese, ¿no? Qué personaje. Algún grupo pop, Miranda por Hotel Miranda. Después, Nicki Nicole por Artista Urbano. Canción Urbana, Bizarrap y Milo J. Videoclip corto, Lali por Quiénes Son. Álbum de Artista Rock, a mí me gustó David Lebón por Herencia Lebón, que es todo. Cantó en vivo, ¿eh? Cantó en vivo. Cantó Fabiana Cantilo que cantó horrible, pero bueno, yo la quiero igual. ¿No? La hija de Palito Ortega también cantó tema. También. Rosario Ortega, sí. Colaboración urbana, bueno, Lil Killa, Duki, Emilia, Tiago, Tiago PSK, FMK, Roger King, Big One por los del espacio. La ropa, chicos, o sea, a ver. Toda ropa grande. Ropa grande y no inventaron nada. Horrible. Toda la vestimenta que llevaron. Perdón, pero tienen el asesor de imagen de esos chicos, de todos, ¿eh? Flor Viña fue con un vestido que parecía que, viste. Que si me está escuchando nunca va a salir al aire conmigo. Tipo, ¿viste? Rollos de papel higiénico parecían. ¿Sí? Sí, te lo juro. Después miren la con momia, zapatilla. O sea... Claro, era como Derek Zulander, ¿viste? Sí. Era bastante urbano el premio Gardel. Escúchame, ¿conocen a Emanero? No lo conoce. ¿Lo conoce usted, señor? Yo no lo conocía. Él lo conoce porque... Por acá, porque pasan, pero no creo que... No lo escucha, ¿no? En el auto, él. ¿Sí? ¿El manero lo escuchás en el auto? No. ¿Sí? Ay, Dios mío. ¿Y qué canta? ¿Qué hace? La Karina la princesita. Mira, acá tenés a... Mirá, parece que se hubiese puesto papel. Así nomás. Che, estaba el de Turf y bien, gracias, porque nunca lo nombraron. La ropa, el de Turf estaba bien vestido. Escúchame, el de Ráfaga. Ráfaga. Está todavía con el de la cerveza. ¿Cantó un tema el de Ráfaga? ¿Cuál pudo haber cantado? El de la cerveza. No, solo. Una cerveza, voy sí, a ese. Bueno, era eso. Luna. No. Mentirosa. Mentirosa. Son tres. Che, escúchame, bien vestidos los de Turf. Hasta Ariel momento, Pucheta, la nueva de Clara. Este, bueno, fue de Jim, no importa, pero fueron más o menos. ¿Sí? ¿Es el de anteojo o parece el de fragmentado? ¿Este? ¿Sí? Bueno. Bueno, Nicki Nicole no estaba mal vestida. Parecía que estaba enfundada en un. Mira. No sé, raro. Bien, sin pena ni ¿quién gloria. ¿Quién era la terna de Nicki? Lali. María Emilia Becerra, Merna, ¿no? Y María Becerra, sí. Muchos ganó. Fanáticos de Lali hubo ese día, sí, gritaban muchos. Los chicos. Che, Becerra no ganó nada. La nena esta. Igual si tengo que elegir entre Nicki y María Becerra, creo que me quedo con Nicki Nicole. Creo que canta mejor, ¿sí? Y aparte tuvo ¿y mucho esta? Más, mucho más auge, estuvo con bandas de rock, o sea, se abrió un poquito más. Che, nosotros estamos viejos, pero hay gente que es nueva. Ah. Esta no sé quién es. More con Flow, sí, es la nena esta que le hacían bullying en todos lados. Y estaba. Está re bueno. Bueno, está en la película, un dato de color, la película esta de Mad Max, la última. Sí. Aparece un enanito. Furiosa. Sí, furiosa. Furiosa. De un bebé enano que le hacían bullying, lloraba en el auto con no la madre. No sé si lo vieron si ustedes. Es un chico enano, medio morochito, ¿no? Sí. Y lloraba, pobre, dentro del auto. Y bueno, participó en la película, hace uno de los personajes que se han pintado de blanco. Me parece que se hizo viral. Sí. Sí, se hizo muy viral. Criticaba hace mucho a la madre de ese chico en ese momento. Sí, sí, bueno, pero lo eligieron para la película. Un wall boy, ¿cómo es que se dice? Un wall boy, así que, bueno, pero estuvo un pequeño gozo y estaba re contento. Sacaron de un montón de lados, hablando de Furiosa, la sacaron de un montón de no de acá de la Argentina, de un montón de salas. ¿Por qué motivo? Porque supuestamente no tuvo mucho acercamiento a la gente. Uh-huh. Ah, no tuvo éxito. No tuvo éxito porque dice que tendrían que haber seguido la historia de Furiosa, la que hizo Charlize Theron, sí. Y no hacer una precuela de claro. Cómo es que se había formado Furiosa. O sea, bueno. En la Argentina no tuvo mucha taquilla tampoco. Bueno, pero bueno. A ver, convengamos que no hubo muchas películas de orígenes que hayan sido buenas. No, es verdad. Y esto después. Creo que una de las pocas debe haber sido X-Men Orígenes. No, no sé si hubo otras. No. Estoy esperando a X-Men 97. Te recomiendo que la veas. Y una serie buena que después les voy a decir está en Disney, se llama Al de Alcolite. ¿Sí? Ah, muy bueno. Sí. Bien, vamos a ir al próximo que es tema. Que dentro de lo que es Star Wars. Exactamente. Star Wars. 100 años antes de lo que es todas las películas. Vamos a ir al otro tema de este disco, de Dookie. A ver, escuchen. Esto es un hit. Wanna come around. Vamos a escucharlo y después volvemos, dale. Bien, este disco se editó en febrero de 1994, fue el primer álbum de Green Day con Ray Price, se llamó Dookie, significado del álbum clásico por excelencia del pop punk. El nuevo álbum de Green Day se convirtió en un éxito comercial en todo el mundo consiguiendo llegar al puesto número 2 del Billboard, ¿sí? Estadounidense llegó a entrar a la lista de 6 países más y alcanzó a vender un total de 15 millones de copias en todo el mundo hasta la fecha, siendo el único álbum de diamante que posee Green Day. Fue el álbum de rock alternativo más exitoso de la década, solo superado por Nevermind de Nirvana, Blood, Sex, Sugar, Sex de Magic de Red Hot Chili Peppers. Y El Amor Después del Amor de Fito Páez. Y Offspring. No, que también Offspring en los 90 fue... Sí, sí, igual no le hacía ni sombra. No, no, no, no. Bueno. Así que... Hablando de Duki, Duki, ¿tocó en España ya? Sí, tocó en España varios días. Fue una sorpresa para mí, ¿no? Lo estaba mirando en vivo justo en un noticiero a la mañana y digo, no me había enterado nunca que Duki iba a tocar en el Bernabéu. No, yo tampoco. Y que además tiene tanto éxito, que es una estrella casi como, no sé, intocable, ¿no? Este chico que... Uno está bien, por ahí no le gusta, pero bueno. Sí. Se ve que tiene éxito. No, pero chicos que han estado acampando 2 o 3 días antes para estar al principio de todo y verlo. Hay que reconocerlo. ¿Sí? Sí, no, más vale. Obviamente yo creo que le cambió un poco la vida esto de estar de novio con Emilia Mernes y además que tiene un buen representante. Emilia Mernes creo que le dio un poquito más de respiro a la droga esta que era un chico que ha tenido, que está en recuperación de drogas, ¿eh? También por ahí lo fue a ver mucha gente por el tema del idioma, ¿no? Al hablar el mismo idioma. A ver, vos sabés que muchos argentinos que están viviendo en España... Y a españoles, que no es fácil llegar a otro... ¿En serio? A ver, vamos a fijarnos. Además, hay que llenar, ¿eh? Hay que llenar. Hablando ¿eh? De shows en vivo, fin de semana, sí. Tocó Sky y tocaron también los fundamentalistas del aire acondicionado. Bien. Que colgaron el show en directo... En YouTube. Por YouTube. No lo dejaron posteado, ya seguramente alguno lo va a dejar, pero en vivo se transmitió por YouTube. Bien. Está bien, perfecto. Viste que uno les gusta. Ahora este fin de semana que viene toca Babasónicos. Vamos a ver qué onda. Movistar Arena. Movistar Arena. Todavía hay entradas, así que el que quiere ir puede ir tranquilamente. Hay entradas, me tiró el palazo a mí. Y hablando de los 90. Señor Marcelo. Y hablando de los 90, se rumorea, se habla mucho, ya hay carteles y de todo, del regreso de una gran banda de los 90. Quilmes Rock, ¿no? A tal punto. Una gran banda. Una gran banda, a tal punto que el cantante, que ya tiene otra banda, puso en su biografía de Instagram, cantante de Los Piojos. Escúchame. Vuelven Los Piojos aparentemente en noviembre a la Argentina. Escúchame, ¿puede ser que vuelvan en el Quilmes Rock? Eso te iba a decir, vuelve el Quilmes Rock. Porque me parece que lo pusieron como algo, como ojalá, tentativo. Sería una locura para mí volver a ver. Escuché que vuelve el Quilmes. Vuelve el Quilmes. Quilmes. Vuelve en noviembre, justo, mirá. Para mí, vuelven en el Quilmes Rock, ¿sí? Ojalá. Yo creo que van a hacer fechas ellos solos. Creo que sí, ¿eh? Como aparte de todo. Sí. Porque pero, no creo que este... el festival vuelve. Sí, el festival vuelve. Viste que después de todo lo que es Quilmes. ¿Qué festival? No lo digo, el festival. El Quilmes. Quilmes. Qué raro que no te sale. Quilmes. No, hay palabras que son... Quilmes. Pero el año pasado, ¿qué fue que volvió? ¿El Pepsi Music o el no, Quilmes Rock? No, ni el Pepsi Music ni el Quilmes Rock. ¿Cómo que Lollapalooza? Cuando vino Gorillaz, ¿qué fue? No. ¿Gorillaz vino en Quilmes Rock o no? Ah, tenés razón. Sí vino. Claro. ¿Y por qué? No, pero Quilmes Rock me parece nacional. Lo mostraron como... Claro, bueno, está bien, pero que vuelva el festival en su formato de rock nacional. El rock está nacional. Perfecto. Pero digo, hubo ya una vuelta del Quilmes Rock, que fue cuando vino Gorillaz. Sí, pero ¿por qué lo toman así tan... Tocó Charlie bajo la lluvia, escuché. Escúchame, porque lo ponen como si fuera que vuelve, che, que vuelve. Hay una versión, no recuerdo si no fue en el 2006, creo que fue el Quilmes Rock 2006, Charlie tocando Seminario bajo la lluvia con 3 teclados, una locura. Una locura. A ver, acá dice que hace 4 días sale esta información del Quilmes Rock después de 3 años de ausencia. O sea que no vino con Quilmes Rock, Gorillaz. Creo que vino con el Claro, ¿eh? Acá dice, después de 3 años de ausencia, el festival se realizará en 2025. Una imagen en la material promocional llevó a que muchos se ilusionen con la presencia de Los Piojos, ¿sí? Bueno, pero pará, Gorillaz, 2020, ¿en qué fue? ¿No fue en 2022, Gorillaz? tres años, claro, 2025. Puede ser. Los fanáticos del rock y los festivales recibieron, ahí está, una excelente noticia este miércoles por la noche, cuando desde Pop Art anunciaron el regreso de Quilmes Rock, uno de los festivales más convocantes de nuestro país. La última edición del evento, ahí está, 2022, contó con muchos músicos de la talla de Divididos, Nati Peluso, Los Auténticos Decadentes. Pero lo que pasa es que parece que fue ayer, Ari. Sí, ese sí, es el totalmente. Tema. Es como si vos me estabas diciendo que el año pasado hubiese tocado, ¿viste? Gorilas. Eruca Sativa incluso dejó el inesperado feat de Trueno con el escenario Gorilas. ¿Se acuerdan que lo pasamos en el otro programa? Sí, sí, sí. Para anunciar la edición 2025, que según será la más ambiciosa de todas, lanzaron un emotivo video en el que se usan imágenes de ediciones anteriores, como el momento que Charlie, como dijo Marce, cantó Seminario bajo la lluvia, ¿sí? Y también... El festival comenzó a realizarse en el año 2003. Por sus escenarios grandes pasaron artistas como Fito Páez, Babasónicos, Luis Alberto Spinetta, Kiss. Lo curioso de este material promocional es que finaliza con una imagen de Los Piojos, ¿sí? Quienes en los últimos días se enfrentaron rumores de que podrían volver a unirse. La vuelta será en el festival. Confirmado, vuelven Los Piojos y en el Quilmes Rock, dice. Acá vuelven Los Piojos, amigos. Yo que vos vendo todo y me vengo. Qué lindo volver a ver este flyer a Los Piojos. Con Los Piojos me imagino. Fueron algunos de los comentarios que se vieron en redes sociales. El último concierto de Los Piojos fue en el 30 de mayo del 2009. Mirá, justo para tu cumpleaños. Claro, por eso fue que salió ahora el 15. Perdón, a los 15 años sacaron... En un estadio River repleto de las bandas fundadas la grabación del recital. Bien, para mí vuelven en el Quilmes Rock. Así que andás juntando plata, Ari. Porque no estaría nada mal. No estaría todo. Nada mal, pero igual me gustaría verlos a ellos solos. ¿A ellos solos? Sí, sí, sí. ¿Vos no querés que haya otra gente? No, no, no. O sea, ver un recital de ellos. que tenga 3-4 horas de Los Piojos arriba en el escenario. Claro. ¿Entendés? O sea, claro, 3-4 horas, pobre Ciro. No, pero sí, que pero eran 3-4 horas. Este hombre, te va a encantar sí, 2 horas. ¿Tanto? Sí, tocaban, sí, sí, sí, sí. Bien. Vamos a ir con el grupo de esta mujer que es tan hermosa como Gwen Stefani. Y en los años 90 sacan este disco que es buenísimo. Que me encanta. Tragic Kingdom. ¿Sí? Vamos a ir con primero con esta canción que se llama Just a Girl. Y después volvemos con más Parte de Todos. Dale. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Voy a, un poquito voy a levantar el... Como medio raro el... Ah, no quiero, viste, tocar y que se rompan las cosas. Perdona a la gente. 11-64-007-047. Hablamos un poquito de deporte, Ari. ¿Está preparado como para hablar algo de, selección? Estábamos hablando así fuera del aire del partido ayer de la selección. La pelota y la jugada que hace el Cuti Romero. Un tipo acostumbrado a que o te barre o te saca una pierna. Sí. Paró una pelota, enganchó y tocó para la entrada de Di María, que fue un golazo. Sí, lindo. Fue un golazo realmente por toda la jugada que hace. Hoy lo vi, sí. Ahora, qué áspero el partido. Un partido muy áspero, pegaron muchísimo. Eso es lo que tienen estos partidos de, digamos, pretemporada. No es pretemporada, son amistosos pre-inicio de campeonato. Son un riesgo. Corrían, eran veloces. Lo escuchaba a Lionel Scaloni con justa razón después del partido, en la conferencia de prensa, que decía: lo lamento por los muchachos que se van a quedar hasta el último momento, porque yo ya, digamos que tengo decidido quiénes son mis jugadores. Pero no puedo dejar a los que se, a los que no van a entrar dentro del listado definitivo que se vayan. Porque es un riesgo. Es un riesgo que si en el próximo partido se lesiona a alguno de los jugadores, tenés que volver a llamarlo para que vuelva a viajar. Realmente, ayer el partido en Chicago fue un partido muy áspero. Pregunta, ¿McAllister? Sí. ¿Dónde estaba McAllister? McAllister está entre los convocados. ¿Sí? No, ¿sí? No lo vi en el banco, sí, nada. Sí, sí. No. Pero bueno, Enzo Fernández también, que volvía de una lesión. Sí, lo vi, entró en el segundo con Messi. Entró, ¿no? Un poquito dubitativo todavía, pero esperemos que vuelva a mejor forma. Esta dijera Di María, ¿no? La última esta es la última Copa de Di María. Di María dijo que después de la Copa América se retiraba de la selección. Qué lástima. ¿Los Juegos Olímpicos cuándo son? Los Juegos Olímpicos también arrancan ahora después de la Copa América. Hoy jugó, no sé cómo terminó saliendo, Argentina nuevamente, que había jugado con Paraguay el día sábado, le ganó 4-0. Sí, hoy juega nuevamente con Paraguay en cancha de Lanús. No sé cómo terminó el partido. En los Juegos Olímpicos cambió todo el equipo, Machera. Que se pueden poner al menos en lo que es el ataque. Se pueden poner algunos mayores, ¿no? Se pueden poner algunos mayores. El gran problema con los Juegos Olímpicos es que está fuera de lo que es el calendario FIFA. Al estar fuera de la organización y del calendario FIFA, los clubes tienen la potestad de decir los presto o no los presto a los jugadores. Ah, por eso el Dibu estaba medio complicado, ¿no? El Dibu estaba complicado, Enzo Fernández le habían dicho que no. De hecho, a este muchacho también, el de Manchester, Garnacho, le han dicho que no podía ir. 2-0 ganó. 2-0 ganó nuevamente, sí, Argentina. Sí. Bien. Superó una vez más a Paraguay. Bien. Goles de Gundú. A ver, ya le digo, señor. ¿Simeone? Bueno, Simeone, que también se hablaba mucho de que jugaba por apellido. Mira. Ahí tenés. Ahí y tenés. Gundú. Ahí está. Gundú. Sí. ¿Ese es africano? No, Gundú es exjugador de River, jugaba en Sarmiento de Junín y ahora juega en Argentina. Africano, argentino. Y como pasa en Francia, viste, que son todos... Escuchame, entonces está todo parado, solamente estamos esperando la Copa América y los Juegos Olímpicos, o siguen todavía los otros. Miércoles se inicia la última fecha del campeonato. Ah, okay. Queda una fechita más. ¿Quién juega entonces? ¿Sabemos? El miércoles está jugando Independiente, por ejemplo, sí. El jueves está jugando River, como los partidos grandes, y el viernes está jugando Boca Juniors. Bien, fin de semana largo. Pará, Racing, que viene bien, ¿eh? Racing, sí, está viene, bien, pero dije los equipos grandes. No, la realidad es que no me acuerdo, creo que juega el jueves, pero no quiero decir algo que no. Vienen todos, ¿eh? Bien, Racing vamos a... viene bien en todo. Costa, la verdad que viene sumando bastante en la Racing. La pego. Escuché por ahí que se estaría yendo. De hecho, se fue a jugar ahora con la selección. Juanfer Quintero. Pero aparentemente el que pidió irse del equipo también es Roger Martínez. Estamos teniendo un problema con la transmisión, te aviso. Estamos teniendo problemas con la transmisión de video. Se ve tipo VHS. Y girado nuevamente. Girado. Así que probablemente Racing pierda a Roger Martínez. Y se habla que probablemente también Juanfer Quintero no vuelva. Por el lado de Independiente, también se habla que estaríamos perdiendo a Mauricio Isla, que no volvería después de la Copa América. La verdad que es una pena, porque la verdad que es uno de los jugadores que más rindió, ¿sí?, en Independiente de los que las transferencias. Lo que vi, Lautaro Martínez, tiene una piedra ese muchacho que... La verdad que está muy salado. Está el, muy salado Lautaro Martínez. Gol que... Está salado. El cabezazo que se lo da a las manos de... Pobre. De Pobre. Galíndez, es como que si fuera que tiene una maldición ese hombre. Galíndez, arquero argentino, nacionalizado ecuatoriano y que ataja en Huracán. Ah, bueno, mira. Que siempre Galíndez es el arquero que había dicho que en las infantiles jugaba contra Messi porque jugaba en Rosario. Pero Galíndez no alcanzaba las pelotas. No. Era utilero. Bien, 22-14, 13-2. Ese era el que escondía las pelotas, ¿no? Cuando le íbamos ganando a Boquita. Galíndez, sí. Ese era el mismo, ¿no? Dios mío. Loquito ese, Galíndez. Sí, tiene cara medio especial. ¿Todavía está vivo ese hombre? Sí, está vivo. Sí, estuvo con lo del Tuco García. Ah, medio complicado, medio que tocamos un vals, está medio... 11-64-00-7047 de este disco que salió en... Perdón, sí, que te interrumpa. ¿Cuándo arranca la Copa América entonces? El 20. 20 de junio. Sí, perfecto. Justo feriado. Y ahora este viernes 14 tenemos el próximo partido de Argentina. Otro amistoso. El otro amistoso. Ok, perfecto. ¿Contra quién? ¿Tenés idea? Sí, ¿contra quién jugamos? No me lo acuerdo. Argentina, el 20, el 14, digo. ¿Honduras? Con Honduras, no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo. Estamos medio duros. Próximo amistoso. Vos no tenés que preguntar. Si la Bueno, está bien. No estaban los planes la pregunta. Ah. Bien, el lanzamiento de con Honduras. Bueno, está confirmado. Just a Girl. Y no voy a poner Don't Speak, porque si no me tira para abajo. Vamos a escuchar Sunday Morning. A mí me pone loco. Está re bueno este tema. Me pone tema. Loco. Vamos a escuchar este, escuchá. Y ahora volvemos con más Sunday parte de todo. Morning. Sunday morning, sure, and change the yesterday.

y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Parte de todos. Con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos en parte de todos. Red Hot Chili Peppers, banda estadounidense formada en 1983. Anthony Kiedis, John Frusciante, Flea y Chad Smith fusionan esta banda que es funk, rock, rap, heavy metal, punk, hip hop, todo lo tienen. Y este es un gran disco, ¿sí? Se llama Blood Sugar Sex Magic. ¿Sí? En esa época venían también de hacer cine, porque tanto Flia como Anthony hacían cine. Aparecieron en... bueno, punto... Flia aparecía ya de por sí en Coso. En Volver al Futuro. En Volver al Futuro, exacto. En Needles. Y ellos aparecieron en Punto Límite. Punto Límite, la de Tracy y Kenny Reeves. El contrato de la banda con Emi se va con este disco en el 92 y llegan a un acuerdo con Sony Music y sacan este gran disco que es uno de los mejores de todos los tiempos. Y yo me acuerdo que Under the Bridge, que es lo que vamos a escuchar ahora, también en la misma época saca el disco también Diego Torres, Tratar de Estar Mejor. Hay una parte que él corre y este también está corriendo. Yo no sé cuál de los dos salió primero, si Diego Torres o Anthony Kiedis, que tenían los dos pelo largo, los dos chiquititos, todo bien musculoso. Tatuado estaba también Diego Torres y el señor Anthony Kiedis. Vamos a escuchar entonces de este gran disco, Blood, Sugar, Sex Magik, el tema Under the Bridge. Dale. Take me to the place. continuamos acá en Parte de Todos y lo que estábamos escuchando es Under the Bridge de esta gran banda Red Hot Chili Peppers del disco Blood, Sugar, Sex, Magic. Que queremos salió. A los Chili Peppers. Ahí está. Queremos a los Chili Peppers. El 24 de septiembre de 1991 sacaron este disco que tiene otros temas como Breaking the Girl, Zach McKiss y bueno, y otros más. Zach ¿sí? McKiss. Eso también. ¿Hay una película que se estrene? Películas que se estrenan el día jueves, que ya estamos de... Ah, no, feriado no, hasta la otra semana estamos feriados. Falta todavía. Yo quería que sea feriado, ¿viste? Bad Boys hasta la muerte. Vendría a ser la 4, Bad Boys 4. ¿Qué onda? ¿Qué Ay. Onda? ¡Dios! Salieron Dios. Un par de reels cargándolo sí. a Messi porque decía Bad Boys. Claro. Bad Boys. Hay un tráiler que aparece Messi. Escúchame. Will Smith, Martin Lawrence. Martin Lawrence, Will Smith. Yo creo que Will Smith está para todavía para hacer películas de acción. Pero Martin Lawrence, sácalo. ¡Sácalo! ¡Sácalo del aire! Porque no, no, para mí no. Ya la cara de él no causa gracia. No, a mí no. Por lo a mismo. Mí no me gusta. Bien, Capitán Avispa es para los chicos que la Juan Luis Guerra presenta esta película. Se llama Capitán Avispa. Mira. Que es de dibujitos. ¿De qué país es eso? Ay, si está Juan, y bueno, si está Juan Luis Guerra, para acá está. Mira, Jean Guerra dice: Juan Luis Guerra, Jonathan Meléndez y los actores Luis Fonsi. Hace la así que debe ser de todo Latinoamérica. Las voces, mira, ¿sí? Debe ser latina, mira. Exactamente, casi capitana, latina. Casi latina. Escúchame: Observados de Night Shyamalan. Nueva de sí. Night Shyamalan para verla con Dakota Fanning, que es la protagonista. Sí. ¿No sale Intensamente 2 también? Intensamente sale la semana que viene. Sí, esa va a estar buena, vi sí. el tráiler y me gustó. Igual que Mi Villano Favorito 4, que sale la semana que viene para el feriado del 20 de junio, ¿sí? El Día de la Bandera, ¿sí? Intensamente la pueden ir a comprar. Esta semana Historias Invisibles, que es Argentina con Leonora Wessler. Después La Vida de Hagna. Y 25 aniversario de Matrix. Gran película. A mí me encanta. Una película que... trilogía me escúchame, encanta. Escúchame, película de viajes, ¿no? De este viaje que tiene él... que no se sabe si es que... La otra vez una alumna me decía, porque estamos hablando del viaje del héroe, y a ella le encanta Keanu Reeves. Sí. ¿Viste? Y me dice, profe, ¿y puede ser que Keanu Reeves en Matrix hizo un viaje? ¿Hizo un viaje, Marcelo? ¿Cómo un viaje? El no viaje entiendo. El viaje que hace él como Neo, que antes tenía otro nombre. Pepa, claro, que él no tenía un nombre. Él tenía un nombre de humano, después se convirtió en Neo. Claro, con el nombre humano estaba en la Matrix. Ahí está, bueno, pero haz un viaje. Neo está en la vida real. Ahí está, eso es lo que ella me explicaba. Ese era el viaje que ella decía, ¿no? Porque estábamos hablando del viaje del héroe y demás. Y lo puso a Neo en Matrix, pero yo le digo, salí de eso, porque es difícil de explicar el viaje que hace él en Matrix, ¿sí? Buscame algo más, como más fácil, le digo, ¿viste? Porque claro, es como que se puso a pensar en eso y... Bien, y el 20 de junio se estrena... Bueno, ahora mi villano favorito. Mucha inteligencia artificial, el auto fantástico, todo lo que tiene el auto fantástico está ahora. Sí, sí, sí. Muchas sí, cosas sí, de volver sí. al futuro están ahora. Sí, ni hablar. Las comunicaciones, la verdad que la inteligencia artificial, todo eso. Con Terminator. Escúchame, Matías Ale, ¿qué le pasa a Matías Ale? Estábamos hablando fuera ale, de él. Ale, ale. Escúchame, ¿qué pasó? ¿Qué ven? Ustedes que son varones van a decir que sí, que ven bien. ¿Está bien que un hombre de 46 años esté saliendo con una chica 24 años más joven que él? Mira, está mal, normalmente, pero no tan mal. Normalmente las chicas jóvenes buscan personas más grandes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué pensás eso? Y yo pienso que los pibes de ahora son medio... Pero pará, los pibes de ahora no, nosotros éramos unos... No. No, tontines, por sí, no decir otra cosa. Otra cosa, sí, otra cosa. Realmente, o sea, éramos muy giles nosotros. Entonces las chicas siempre son un poquito más adultas, más avispadas que los hombres. Claro, escuchame una cosa, digo, abro el debate ahora en este momento. Perdón, lo que veo que también hay chicas que se enamoran. De los que son motoqueros, que no trabajan, son vagos, le hacen un bebé. Le gusta. Y el rebelde. Y a los chicos los buenos rebeldes. Lo tienen como amigos, que son trabajadores, estudiosos. Bueno. Gordos. Gordos. Típico caso de que las engañan, me pegan un boleo y después lloran. ¿Vos decís? Sí. Yo creo que hay tanta cantidad de gente. Nosotros sola éramos en los este amigos momento. De las chicas, siempre. Siempre fuimos los amigos de las chicas, los gordos. Escuchame, siempre, los eso gordos siempre pasa, es una ley. Son boludas, pero bueno. Escúchame, bien. A él, lo que decía en la entrevista con Fernando Dente, que está los días de semana en América, que ella, él también pasó por esto, porque cuando empezó a salir con Graciela Alfano, tenía 46 años Graciela Alfano y él tenía 22. Exactamente igual. Exactamente igual. Digo, yo lo veo, no sé, es como que me da como una impresión verlo. Igual para mí esto es como la Matrix, está todo armado, como gran hermano, sí. Está decir? todo prensa. Pero este hombre, escúchame, ¿qué este necesidad hombre tiene la piba? Ha pasado por una situación difícil de problemas mentales él, ¿eh? Vos lo escuchás como habla y no está bien. No está bien. ¿Vos qué dijiste? ¿Que le quedaron los personajes de qué? No entendí eso. Que él hizo teatro, no me acuerdo, Almodóvar era, dijo, no. No me acuerdo qué obra de teatro. Sí. Y de que por ahí la forma de hablar le quedó. No. Le está saliendo uno de los personajes de adentro. A ver, chicos, el personaje que está saliendo de adentro es una cosa esquizofrénica. Que vivió mucho en Córdoba también, no. Y que por ahí es por eso que habla así. A ver, ahora. Chicos, no. Y sobre todo cuando viene él desde un tratamiento psiquiátrico por problemas de personalidad. Porque él le agarró un brote psicótico que pensaba que era un samurái y lo agarró al hermano. Y casi lo parte al medio con una... Él se había casado con una chica joven también. Después de eso, claro, después de eso le agarró como un brote psicótico. Brote, yo le llamo falopa, ¿no? ¿Droga? Brote psicótico, sí. Pero yo creo que también, no sé. La cocaína. No sé, ay Dios. Sí, saludos sí. A Juan José Arroyo que está siguiendo acá por video. Hola, Diego. Ya te saludos. Voy a venir a visitar, Juan José. Él necesita una persona que hable, ¿no? Señor operador, bueno, Juan José, si querés, en cualquier momento vos no, me decís Juan. Y yo vengo. JJ Arroyo vendría a ser, ¿no? Exacto. JJ Arroyo. JJ. La revancha, porque jugó con ustedes. Nosotros nos retiramos invicto. Las veces que fuimos a jugar ganamos suficiente. Cuando jugaron con Carly fue. El día de Carly. Claro. El día del 28 a 3, ¿era? 28 a 7, ¿a cuánto era? Bueno, ¿cuándo lo vimos a Carly? Hace como un mes atrás. Todavía estaba enojado Carly. Nah, mentira. Hace como 28 días. El... Ah, perdón, sale la película esa 28 años después. De Exterminio. De Exterminio, sale. Ah, mira. No es 28 días, 28 años después, ¿no? 28 años después, no 28 días después, 28 años después. 28 goles después, Exterminio. Bien, vamos a ir primero con Metallica, señor operador. Sí, vamos con Metallica porque se vamos nos vamos que ya son 22 y 42, 13 grados. ¿Eh? Bien, toda esta Juan semana... Juan José Arroyo puso cuando quieran la revancha. Ay, dale. No, bueno. No, cuando quiera, ¿cuándo puedo venir a hablar acá en el aire? Que preguntale. Porque a mí me gusta colaborar con la gente de la radio. Hernán Bande, ¿dónde está Hernán Bande? Falleció. ¿Sabía? Ay, Dios. Lo agarró un colectivo ahí. 11 años que somos amigos virtuales, nunca me puso nada. Yo le puse hola, Hernancito, nunca me puso nada. 11-64-007-047. Vamos a ir a escuchar de este gran disco, el disco negro de Metallica. Escuchá. Un gran disco. Enter the Sandman. Dale. We'll be right back. Estamos casi en los últimos minutos de este gran minutinhos. De este gran programa que es parte de todos acá por Radio Box 102.9. Y este disco que es... gran disco de los 90. Un disco del año... disco que lo trajo la Argentina. Exacto. 1991 sale este disco que tiene un montón, que es The Black Album, o sea, el disco negro de esta gran banda. Enter Sandman, perdón, yo dije Enter the Sandman, no, es Enter Sandman. Y bueno, tiene The Unforgiven, Nothing Else Matters. Sad But True. Todo, está de punta a punta. Vendió 597.000 copias en su debut, ¿sí? En el Billboard, el 31 de agosto de 1991. Venía también de un disco como Kill 'Em All, que era. Sí, también. Muy bueno. Sí. Así que, bueno, muchachos, 10 minutos me quedan. Pero vamos con este tema, después volvemos y nos despedimos. Dale. Vamos con Sad But True. Vamos a... subí el volumen. Subí el volumen porque rompe es buenísima. Todo. Dale. Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Mirá las caritas que tenían todos los de metal. Estabas mirando eso, ¿no? Sí, estaba mirando cómo se usaba el pelo largo. Mirá, viste, este es el que falleció. ¿Sí? Bien, bien linda. Mejor que el pelo de cualquier mujer. Estaban, pero bien. Mirá vos. Ay, Dios. Me acuerdo que habían sacado Kill Em All y después, cuando fallece Cliff, sí, sacan el video de la gira. Cliff Em All. Ah, mirá. Bien, nos estamos despidiendo. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Yo sé que es difícil llamar a una radio, pero yo sé que están del otro lado y que nos están escuchando. Muchas gracias. Señor Marcelo Galatea. Saludos para todos mis amigos, todos los que están siempre presentes. La verdad, los quiero mucho. Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene. Obvio. Señor... Ah, feriado el lunes que viene, ¿eh? Y... ¿Cómo está descansado? Hay muchos feriados esa semana, así que podemos venir porque después hay otros feriados. Sí, el señor Miguel está contento porque la madre ya llegó. Vamos a mandarle un saludo. Saludos para Miguel y la mamá que Miguel, la operaron. Así que, bueno. Está acá en la Argentina. En cualquier momento baja acá desde su ovni. Bien, señor, ¿con qué terminamos? Y nos vamos a ir con el disco más vendido del rock nacional. De los 90, años 90. Rompió, sí, todo. Fito Páez, El Amor Después del Amor, haciendo dos temas. El disco tenía ese nombre. Y ese va a ser el primer tema que vamos a escuchar. El segundo va a ser Sasha, Sissi y El Círculo de Oro. Excelente. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box 102.9. Parte de Todos. Nos vemos. Hasta el lunes que viene. De las almas.